Pero te dijimos que íbamos a empezar con retomando el conflicto de los artesanos y las artesanas de San Telmo, y lo vamos a hacer una vez más con una de las artesanas que todavía está sin poder laburar. Se llama Ana y la tenemos en línea para charlar con nosotros. Ana, bienvenida a La Retaguardia una vez más. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos contigo para charlar. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué Muchas tal? Gracias. Buenas noches. Ayer hubo una novedad que circuló mucho en redes sociales que daba cuenta de que había un acuerdo nuevo. A ver, resumo primero para quienes no escucharon nunca sobre este conflicto. Una cooperativa de feriantes, la cooperativa La Doquín, hizo un acuerdo con el gobierno de la ciudad para legalizar a sus casi 200, más de 200 puestos en la feria, pero había una mudanza, se tenían que ir de una cuadra a dos cuadras diferentes, y una de esas dos cuadras, la de Defensa al 700, estaba ocupada por gente que viene laburando en muchos casos desde hace 10 años. Entonces un grupo de la cooperativa La Doquín dijo: nosotros no aceptamos de ninguna manera ser legales en un lugar donde va a quedar gente en la ilegalidad que estaba antes que nosotros o igual tiempo que nosotros, y decidieron salirse del acuerdo. La novedad que presentó la cooperativa de La Doquín ayer con su principal referente, la presidenta de la cooperativa, Gabriela Holguín, es que se sentaron a charlar con quienes estaban históricamente en el 700 de Defensa y renunciaron a esa cuadra, o sea, se quedan solo en la cuadra de Chile que les correspondía por el acuerdo, por lo que los de Defensa al 700 volverían a tener su lugar. En tu caso, vos estabas en otra ubicación de la calle Defensa, Ana. Sí, yo estaba entre el 800 y el 1000, el 1000 precisamente. ¿Y cuál es la situación de ustedes hoy? Bueno, seguimos esperando la situación judicial, el amparo judicial, que nos permita, mientras tanto, poder resolver la cuestión de fondo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente es muy difícil, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene vaciando y sacándole el apoyo y digamos lo que tendría que hacer, que es estimular las ferias artesanales, la cultura popular. Lo viene haciendo hace 12 años ya de gestión. Uh-huh. No es solamente nuestra feria, nuestra parte, lo que estamos nosotros pidiendo, lo que demuestra esto, sino también la situación actual de Plaza Houssay, que el lunes a la noche atropelló un colectivo a dos compañeros artesanos, porque los feriantes están trabajando casi sobre la calle, porque siempre el gobierno de la ciudad está haciendo obra pública para poder correr a los artesanos y otras ferias más a las que ha sacado en estos años. Uh-huh. Entonces, bueno, del gobierno no podemos esperar demasiado. A eso quiero dejar claro. Hoy tuvimos la respuesta justamente en el litigio que estamos pidiendo el amparo, la respuesta del gobierno, y sigue planteando las mismas necesidades del primer día, mandándonos a ferias que ellos mismos vaciaron y que ellos mismos le sacaron el apoyo. Así que nosotros estamos esperando en realidad el amparo de la justicia y poder sentarnos a hablar con el gobierno en otra situación, en otra condición, ¿no? Uh-huh. En mayor igualdad de condición. Uh-huh. Ahora, quienes se salieron del acuerdo de La Doquín, que tenían la posibilidad de quedar legalizados y tuvieron esta ejemplar, digamos, decisión ética y de principios de salirse del acuerdo, lo hicieron para no dejar sin laburo a los del 700. Si Exactamente. Los del 700 ahora, digamos, acordaron con Gabriel Holguín, ¿se olvidaron de aquellos que saltaron por ellos? No, para nada. Hoy somos un colectivo completo. O sea, estamos en el amparo, somos dos partes distintas, porque uno sostiene en su cuadra en litigio, que es el 700, que fue una ocupación de un desembarco de Normandía ahí. Y el 800, 900 y 1000 fueron las cuadras que La Doquín entregó al gobierno a cambio de este acuerdo traicionero. Claro. Entonces, Hoy estamos todos juntos en la lucha, en la calle estamos juntos. Uh-huh. En la, legalmente son distintas las situaciones. Claro. Pero no nos olvidan. Pero aparte quiero contarte que en realidad el adoquín, a fuerza de 10 domingos de lucha unida, unificada de todo, de tanto el 700 como todos los que nos dimos vuelta de ese acuerdo espantoso, después de 10 domingos y de una represión que dejó a 18 personas detenidas y con causa penal, que por suerte ya fueron liberados, pero todavía tienen sus causas penales, muchísima gente golpeada, de una, bueno, cacería atroz que se vio en muchísimos medios alternativos, obviamente, no los hegemónicos, recién con eso la cooperativa hace la entrega de esta cuadra del 700. Y después de 6 horas de negociación de nuestros compañeros, de la gente del 700, 6 horas de negociación para poder llegar a eso. Obviamente la gente del 700 no nos deja en banda. Esto sigue, esto continúa. Esto tiene continúa, como te decía, en el amparo y esperamos la resolución para todos. Claro, pero ponele, si no hubiera novedades de acá al domingo y la cosa queda en este acuerdo entre el adoquín y quienes estaban en el 700, ¿qué pasaría el domingo? Lo que pasa es que en realidad el gobierno de la ciudad no le dio todavía la legalidad a los del 700 para que puedan trabajar. Hasta ahora es un acuerdo entre partes que no incluye al gobierno de la ciudad, que es el que tiene que decir sí o no. Claro. El gobierno de la ciudad en realidad sigue haciendo haciendo cualquiera, pero... Igual, ¿por qué le diría que no a este acuerdo? Si el gobierno de la ciudad le entregó al adoquín el 700 de defensa y la calle Chile, y el adoquín dice, bueno, nosotros nos quedamos con Chile y dejamos el 700 para los del 700, son esas mismas cuadras. El gobierno de la ciudad estaría obligado a... formalizar la legalización del 700 a los del 700, porque eso ya la parte en conflicto con la gente del 700 se retiró. Entonces el gobierno le debería dar, si tiene la buena voluntad que dice tener, le debería darle la legalización y la articulación a la gente del 700. Y nosotros, ya te digo, nosotros seguimos peleando porque el amparo salga para todos, para poder tener nuestra feria en el 800 y sentarnos a dialogar con el gobierno para que se reglamente la feria en las cuadras del 800, 900 o 1000. Vos así, pero sí. Todavía falta, es un camino que hay que transitar. Que digamos. Hay que seguir transitando y está transitando sobre empedrado, como si estuviéramos en San Telmo, ¿no? A los saltitos. ¿Tu situación personal cuál es? ¿Vos hace cuántas semanas que no laburás? Y las 10 semanas que venimos en el conflicto. ¿Y has podido encontrar algún reemplazo de otra feria? Sé que hay algunos artesanos de la calle Perú que han sido solidarios y han hecho un lugarcito en la calle Perú y Avenida de Mayo para que algunas de ustedes laburen, pero no creo que hayan podido con todos. Solidaridad, tenemos muchísima y me encantaría nombrarlos a todos, seguramente me voy a olvidar, pero nos han mandado fondos de ferias de varios lugares del país, la Feria de Defensa, el 600, al 100, nos arman paño comunitario, esos son fondos de lucha, digamos, la gente de Perú nos dieron la posibilidad de armar ahí, los de Humberto Primo, hay muchas ferias que se solidarizaron en todo esto y... cada artesano va buscando su forma de poder laburar en la semana, porque obviamente es muy difícil, algunos se fueron yendo por etapas, o sea, mientras algunos luchábamos acá, otros se iban a hacer temporada, después nos turnábamos, ¿no? Como para poder hacer un poco de paño y poder... volver a no dejar la lucha, obviamente, porque sí, es muy muy difícil, estamos todos ajustados, hay gente que está realmente comprometida, deudas de alquileres, la gran mayoría, situaciones en las que por ahí algunos están con riesgo de desalojo, así que igual estamos moviendo ahí, abogados, ¿no? Esto es ahora charlamos un ratito, pero es todos los días, todas las semanas, hace 10 semanas que no paramos de mover cosas, claro, de tratar de resolver, porque como ustedes saben, esto nosotros hace, yo 18, la mayoría hace más de 15 años que trabajan en la calle Defensa y es lo que se estableció, fue siempre nuestro trabajo, entonces es muy difícil pensarse y bueno, ellos te dicen, ay, andate a otra feria, ¿qué me garantiza que no la vayan a sacar? Si así sacaron la feria de Plaza Italia y están así poniendo en riesgo a compañeros, dos personas atropelladas en Plaza Justa, y o sea, no hay una política que uno diga, bueno, me van a respetar algo, lo que está, digamos, el gobierno me va a llevar a un lugar que va a ser mejor. Claro. No, la verdad es que la política siempre es de atacar a la cultura popular y lo vemos también en cierre de centros culturales, balas a murgas. Me acuerdo cuando lo primero que hizo Macri fue, cuando asumió, fue balear a una murga, no sé si se acuerdan. Sí, fue en el Bajo Flores. Bala de goma, sí, o sea, digo, eso como para poder poner en contexto que esto no es una cuestión así como aislada, de que nosotros estamos ocupando algo. Aparte son 15 años, 16 años, 18 que estamos en la calle y ahora se dan cuenta de que tienen que reglamentar, ¿no? Está todo muy tirado de los pelos el gobierno, la verdad que por eso estamos esperando la buena voluntad o el momento en que la jueza pueda decir, bueno, la verdad que le dimos todas las posibilidades, ¿no?, de que esto lo solucionen. Uh-huh. Y no lo han hecho. Alguien me decía el otro día, corregime si no es así, o en realidad te estoy preguntando si es así, que con una cuadra más se resuelve el conflicto. Es decir, si les dan a los que quedan todavía sin un lugar fijo Defensa al 800, ustedes se acomodan y el conflicto está terminado. Sí, es casi cierto, sí, es muy posible, digamos. Nosotros somos 150 amparistas de las cuadras del 800, 900 y 1000, o sea que en realidad el promedio de puestos que entran por cuadra son 100, ponele, pero la cuadra del 800 es una cuadra larga. Entonces nosotros lo que estamos, nuestro proyecto de feria ordenado y en convivencia con los vecinos y con los negocios, es respetándole las frentes y las entradas a los locales. Es nuestro proyecto, es lo que estamos trabajando para poder presentar. Y eso nos implicaría una cuadra y media, 800 y mitad de 900. Eso es lo que nosotros queremos proponer como proyecto de feria, porque sentimos que también es importante la convivencia, lo mismo que el 700, no sé si ustedes ya hablaron con compañeros de ahí, la mayoría de las veces se hace este respeto para poder que el comercio pueda también vivir, no ahogarlo. Entonces, eso necesitaríamos una cuadra y media. Pero, de todas maneras, si nos dan una cuadra, bueno, nos amucharemos un poco más, avanzaremos por ahí un poquito más sobre una vidriera y poner el paño más bajo para no taparlo. O sea, nuestra voluntad está en eso. Pero con una cuadra y media estaríamos resolviendo. Así que sí, es cierto que para el gobierno, si no cede una cuadra y sigue haciendo artesanos y pegando... Es porque buscan otra cosa, no buscan, claro, solucionar el problema. No le están buscando la solución al problema. Porque además en ese planteo de ceder la cuadra del 800, en realidad de que ustedes cedan la del 900 y el 1000 sería... correctamente dicho, claro, implicaría que también los negocios, los anticuarios, estarían libres de artesanos y artesanas, por decirlo de algún modo, casi por completo. Claro, tendrían, porque también, bueno, hay muchas versiones de lo que se quiere hacer en esa calle, está lo de los food trucks, está lo de una feria de anticuarios que quieren ponerse ahí, yo la verdad es que no sé cuál es, pero bueno, nada, eso, hay que llegar para poder convivir a una situación en la que todos cedamos algo. Uh-huh. Nosotros podemos llegar a ceder, de hecho ya cedimos, ya estamos cediendo y estamos luchando porque no nos saquen todas las cuadras, podamos seguir laburando nuestra cuadra. Ya te digo, el 800 es una cuadra larga, entonces un poco amuchados y ahí sin dejarle tanto el espacio como queremos a todos los comerciantes, como es nuestro proyecto, vamos a entrar los 150 que somos. Pero y ahí tienen las dos cuadras libres, que el gobierno quiere hacer el negocio privado que haga, bueno, allá está. Claro. No es tan difícil de resolver, no es tan difícil de resolver. Eso es lo que estamos planteando. Bueno, esperemos que se resuelva pronto y que el domingo vuelva a ser un domingo de lucha y a la vez un domingo tranquilo. Ojalá, el domingo 24 y vamos a estar ahí acompañando a las madres que nos vienen acompañando también muchísimo. Norita particularmente ya vino 3 domingos esta vitalicia de la feria, así que vamos a estar también ahí acompañando esa lucha. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Nora Cortiñas, que está en todos lados siempre, suele guardarse los domingos para pasarlo con su familia. Es el día que ella tiene destinado a estar con su familia. Y lo está destinando últimamente a estar en la Feria de San Telmo, agregando un día más a su militancia sin descanso. Como me enorgullece lo que me decís, la verdad que no lo sabía, me emociona un montón porque... Sí, estaba, de hecho, nosotros el sábado tuvimos aquí nuestra jornada de amor y resistencia, Nora vino y estaba preocupada porque dejaba un domingo más a su familia, pero no podía faltar a la Feria de Artesanos y Artesanas de San Telmo, así que sí, siéntanse orgullosas y orgullosos de que Nora está muy preocupada por ese tema, como tantos otros y otras de nosotros. Sí, sin duda lo sabemos. Y nosotros vamos a estar haciendo una marcha también por los 40 compañeros artesanos desaparecidos en dictadura, así que vamos a estar haciendo también una conmemoración y la marcha para ir todos la comunidad artesanal hacia Plaza de Mayo desde Defensa. Un abrazo grande, te agradecemos por haber pasado otra vez aquí por la retaguardia. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hemos charlado con Ana, una de las feriantes de San Telmo, que nos ha contado un poco la situación.